10:38. Y aquí tenemos sobre la mesa un libro que se llama El bienestar en la cultura y más composiciones precarias. Tenemos la reedición de este libro del historiador Pablo Huppert, amigo de esta casa, docente, ensayista, aliado del programa Tiro al Blanco también aquí, entre otros motivos para estar sentado junto a nosotros y charlar un poco de este libro. Pablo, bienvenido a La Mar en Coche. Gracias. Bueno, una de las cosas por las cuales nos parecía que estaba bueno hablar del libro no solo es la reedición para quien quiera conseguirla con nuevos textos, ampliando un poco algunas de las ideas que ya salieron en la primera edición del año 2012, sino también algo que te comentaba por mail en estos días, que es, en el libro adelantaste la subjetividad que iba a terminar con el triunfo del macrismo, digamos, ¿no? Encontraste qué estaba pasando en ciertas prácticas por abajo, en ciertas cotidianidades de nuestros modos de consumo, que el macrismo supo leer muy bien a la hora de hacer su campaña y a la hora de armar una retórica también. Para comenzar, si querés, contame qué prácticas empezaste a mirar para pensar en ese bienestar en la cultura. Y bueno, para empezar miraba las prácticas, que eso no es algo que estemos acostumbrados a hacer. Siempre buscamos primero qué criticar o qué ideales no se cumplen cuando se habla de cierto gobierno o incluso de cierta publicidad. En cambio, los historiadores tratamos de entrar y entender la subjetividad como un conjunto material de prácticas. No la subjetividad como un conjunto de creencias, sino como un conjunto de prácticas. Marx decía, no se juzga una sociedad por lo que dice de sí misma, así como no se juzga un hombre por lo que dice de sí mismo. Entonces, bueno, vamos a ver qué prácticas hacen los sujetos y vamos a ver esas prácticas qué subjetividad construyen. Entendiendo que los sentidos están en la eficacia de esas prácticas, ¿no? O sea, en los buenos, en los resultados esperados y conseguidos de esas prácticas, no en lo que yo creo. Así, conversando con Pablo Chacón, un periodista que me hizo una entrevista que está en la nueva edición, él me decía, claro, estamos en un hiperindividualismo de masas. Eran tiempos kirchneristas y esta lectura de la subjetividad me decía, estamos en un hiperindividualismo de masas. De alguna manera, es quizás lo que otros llaman micropolítica, ¿no? Ver qué subjetividad se constituye cuando todo lo que me constituye, me agrada, deseo, está en el mercado. ¿Qué subjetividad es esa que, para lograr algo, calcula en el mercado qué puede conseguir y cómo? Hay un punto importante en el bienestar en la cultura que es un primer diálogo con Freud, ¿no? No es el malestar en la cultura, sino un bienestar en la cultura. Y vos le ponés como una suerte de oposición al bienestar en la cultura, que es malestar en la sociedad, bienestar en la cultura. ¿Qué quiere decir esa tensión? Claro. Digamos rápidamente lo que decía Freud en ese libro de Malestar en la Cultura. Y te devuelvo el mate primero. Freud decía, era 1929 la primera edición, 1931 la segunda, o sea, hace ya casi 90 años, decía, el individuo, para formar parte de la sociedad, para que la sociedad lo acepte, tiene que resignar una cantidad de pulsiones. Reprimir, en otras palabras, dice él, reprimir, porque si no, la sociedad no lo va a proteger, no lo va a proteger de sus propias enfermedades, de las amenazas que son los otros, las amenazas que pueden estar en la naturaleza, etc. Bien, entonces se crea toda una cultura que tiene que ver con la represión, con posponer los apetitos, con acallarlos, etc. En el bienestar en la cultura no digo que Freud estaba equivocado. Digo que pasaron, en ese momento habían pasado unos 80 años, digo que pasó un siglo y que han cambiado las condiciones sociales. Como cambiaron las condiciones sociales, las formas que la cultura desarrolla para construir sujetos que puedan entrar en ella es distinta. Ya no es reprimo mis apetitos para poder hacer lazo con otros, sino que es, tengo un montón de apetitos que satisfacer y los satisfago entrando en el mercado, entendiendo que mercado es la forma de integrarse a la sociedad. Claro, en el mercado también ocurre que se rompen lazos sociales, es lo propio del mercado. Sintetizar lazos, en, digámoslo así, pegar gente y a la vez despegarla. Uh-huh. Pasan las dos cosas a la vez. Entonces, ahí hablo, malestar en lo social, bienestar en la cultura. Con lo que quería decir, puede que mi situación no sea la más feliz, pero me convenzo de que, me convenzo a través de las publicidades, ¿no? que es lo que analizo como fuente de época, me convenzo a través de las publicidades de que se puede obtener un bienestar en esta sociedad sin cambiar la forma en que esta sociedad hace lazo. Lo curioso, y vos un poco lo analizás en el libro con la publicidad en el centro, es que no se trata de llegar a consumir lo que la publicidad dice, sino que ya el consumo de la propia publicidad empieza a satisfacer algunos de los deseos, o al menos eso intenta, ¿no? Sí, eso es fundamental, sobre todo cuando se dice que los que compraron la Revolución de la Alegría son tarados. Me parece que no es así. Me parece que esto fue una intuición que yo escuché alguna vez en Ignacio Leukovich y está desarrollado acá en el artículo de Bienestar en la Cultura, que es que la imagen que se mira, que se escucha en la publicidad, es una experiencia en sí misma. Entonces, no sé, yo creo que en general nos pasa. No hay que ser un alienado, no hay que ser uno de esos que está enchufado 24 horas por día para disfrutar de las publicidades, para sonreír con el chiste que hace la publicidad, para captar el guiño que hace la publicidad. Y sea esta la publicidad de Fernet o sea la publicidad de un banco. Quizás en el banco creas menos, pero cuando es la de Fernet, sí te pones contento con el mensaje de Fernet. Porque aparte siempre en algún momento algún producto, algún servicio, alguna cosa va a apuntar a algo que tiene que ver con tus modos de vida. Otras te pueden causar gracia, te pueden parecer burdas, te puede parecer que cosifican a la mujer, hasta que de repente una apela a las retóricas que te suelen rodear y entonces esa sí te hace sonreír, ¿no? Claro. Claro, porque la publicidad es una gran devoradora de enunciados políticamente correctos. Son un insumo para esa publicidad. Porque una de las cosas que quiere el yo marca, el yo del bienestar en la cultura, es distinguirse. Y las publicidades continuamente proponen formas de distinguirse. Y al mirar la publicidad tenemos la sensación fáctica, contundente, de que es cierto, de que la promesa es cierta, de que tiene realidad. No es un engaño. Es una constatación en el cuerpo sensorial. Uh-huh. Pablo, hay un tema también que es de lo que comentabas de las represiones que Freud analizaba en el malestar en la cultura a hoy, también lo que ha cambiado es que de algún modo el mandato actual es hacer lo que quieras, lejos de reprimir, al contrario, sé vos mismo y hacé lo que quieras. ¿Esa reconversión cómo te parece que se fue dando? Sí, eso es importantísimo, sobre todo cuando pensamos un sistema de dominación. Estamos acostumbrados a escuchar esa cantinela, ¿no? Y la repetimos muchas veces. Decir, te hacen repetir, ¿no? Y nos acordamos de la película Pink Floyd, The Wall, que ahí la máquina de ¿cómo es? La cinta transportadora esa que termina en la máquina de picar carne y vamos todos como soldaditos. Me parece que ahora esa forma de dominación en que te bajaban una línea y te moldeaban es la que estalló en los 60, con los movimientos feministas, los movimientos políticos, mayo del 68, los movimientos civiles en Estados Unidos, los movimientos pacifistas, etcétera, etcétera. Una cantidad de movimientos, incluida la crisis del petróleo, que hicieron que desbordaran los dispositivos de encierro y de moldeamiento y digámoslo así, de lo que sufría Carlitos Chaplin en tiempos modernos, de la línea de montaje. Después de eso, el capitalismo encontró otras maneras, que es, por ejemplo, extraer plusvalía fuera de la fábrica y dominar fuera de las instituciones, gobernar fuera de las instituciones, a cielo abierto, como decía Deleuze. Pero también Me parece importante lo que muchas veces menciona Paula Sibilia, una antropóloga argentina, Dice, todos estos cambios que se dieron, todos estos cambios tecnológicos que, a los que somos tan adeptos, también se dan no porque nos los imponen y nos los quieren vender. Era que queríamos. Queríamos salir de ser todos iguales, queríamos salir de esa burocracia gris y repetitiva que significaba los tiempos de malestar en la cultura. Incluso queríamos salir de que nos bajaran línea todo el tiempo. Queríamos pensar lo que nosotros quisiéramos. Hoy las redes sociales son el lugar para decir lo que se te cante, creyendo que se te ocurrió a vos. Uh-huh. El otro día nos lo decía Manolo Rodríguez en una conversación en Clinamen, claro, sobre los usos con las tecnologías, ¿no? Y decía, ahora estamos tratando de buscar el malo de la película en el algoritmo, ¿no? En esto de las secuencias que se van generando con ceros y unos para orientarte en redes sociales sobre qué consumir o quiénes tienen que ser tus amigos y tus amigas y demás, ¿no? Y él nos decía, en definitiva, lo que está haciendo es traducir algo de lo que es nuestro deseo a un mundo acotado posible de seguir consumiendo por el lado que vos mismo venís manifestando en las redes sociales, ¿no? Con lo cual es casi como el tiro en la gamba, ¿no? En un punto es como, es uno mismo moldeando eso. Pienso también en el capítulo de Black Mirror que vi este fin de semana, que está bien interesante, sobre construir un videojuego que está basado en un chip que toma tus propios temores para saber qué tiene que construir para asustarte en una suerte de casa del terror, digamos, ¿no? O sea, ya no es suponer que te va a asustar la bruja o el hombre lobo, sino me meto en tu psiquis, sé que te asustó en toda tu historia y con eso construyo los hologramas de lo que te va a aterrar. Ah, qué bueno. Bueno, yo hace poco vi otra película que sería el otro lado de eso, que se llama Limitless, sin límites. Un tipo que toma una droga que le permite usar, dicen que usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, le permite usar el 100% de su capacidad cerebral. Lo interesante es que cuando puede usar el 100% de su capacidad cerebral, además de volverse muy inteligente, quiere lo mismo que no cambia lo que quiere, solamente obtiene capacidades para lograrlo, como si no fuera cuestionable los modos de felicidad. Entonces, su modo de vida se vuelve exitoso. Quiero decir algo aquí, que a veces se presenta la cuestión, ¿no? Porque, claro, la revolución de la alegría por ahí no se constata. La posibilidad de que todos lleguemos a usar el 100% de capacidad cerebral tampoco, mucho menos. En el bienestar en la cultura hay mucha frustración. Que haya frustración no quiere decir... No quiere decir que el ideal de bienestar caiga. Al contrario, esa frustración es lo que asegura la eficacia. ¿Por qué? Ese es el tiro en la gamba. me parece, uno de los tantos tiros en la gamba. Y porque tenemos la constatación en la imagen de que otros son felices a través de eso que a mí no me sale. Algunos pudieron. Algunos pudieron. Y en principio todos podríamos. ¿Quién no puede ser un emprendedor? ¿Qué amigo que se quedó sin trabajo no está buscando con modos emprendeduriles un rebusque? O a los que por ahí nos cuesta un poco más llegar a fin de mes, también vemos algún rebusque, algún laburito más, vender alguna cosita. Tenemos sobre la mesa El bienestar en la cultura y más composiciones precarias, la segunda edición de este libro del historiador Pablo Huppert, docente, ensayista, también amigo de esta casa, que nos ayuda a pensar también nuestras propias prácticas. Nos ha invitado varias veces a hacernos entrevistas pensando en cosas que a veces uno no piensa como colectivo y tiene que venir un historiador para decirte, pon el eje acá un ratito y veamos qué pasa. También me parece que en esto que veníamos charlando, Pablo, hay algo de autogestionar tu propio fracaso, ¿no? Yo vengo viendo que un poco la idea del emprendedurismo lo que lleva... Esa, si algo va mal, fue mi culpa. No hay un modelo, no hay un sistema. Fui yo en mis intentos, fracasando o tropezando, ¿no? Claro, es algo así como la gran eficacia de un sistema de dominación que te domina liberándote. Como vos podés ser autor de tu propia vida, también vas a ser autor de tu propio fracaso. Un poco Foucault mostraba esto en el libro El nacimiento de la biopolítica, cuando estudia el nacimiento del neoliberalismo. Los primeros neoliberales que hay a mediados del siglo XX, en Alemania y Austria, logran demostrar que la competencia es un mecanismo indestructible. que es un, digo, lógicamente indestructible, sin contradicciones. Lo contrario de lo que había dicho Marx, agarran el capitalismo por otro lado y ya Marx no les hace mella. Y dicen la competencia es indestructible. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento la competencia no trae crecimiento económico, o en este caso crecimiento personal, el problema no es de la competencia, el problema es del competidor. Uh-huh. Hay alguna capacitación que le falta, algún lastre del que tiene que deshacerse, por ejemplo, demasiados amigos, por ejemplo, demasiado agarrarse a unos hábitos, ¿no? Hay que reinventarse todo el tiempo, si no, es reinventarse o desaparecer. Proponías, Pablo, pensarlo mucho a través de la publicidad porque ahí se construyen esas imágenes que ya en sí mismas son lo satisfactorio. Hay una publicidad que tenías ganas de que escuchemos juntos, que es la de Claro Ilimitado con Pettinato como protagonista. ¿Qué es un mundo ilimitado? Es donde si querés tenés, si buscás encontrás y vas para adelante todo el tiempo, avanzás sin mirar atrás. Sí, ilimitado. Ves y ves más y mirás y aprendés y te mostrás. Y trascendés, tenés todo, sin renunciar a nada. Hoy, ahora, ya, en todos lados. Como queremos, cuando queremos, donde queremos, somos ilimitados. Y queremos un mundo ilimitado. Si lo decidimos, la noche no termina. Y le subís el volumen a tu vida entera. Tocas más fuerte y gritás y todos te están escuchando más fuerte y hablás, te conectás, navegás y volás, te transportás. Vos sos ilimitado, nosotros también, todos juntos, todo el tiempo, en todos lados. ¿Nosotros íbamos muy lento o es Pettinato que va muy rápido, Pablo? Bueno, ya empezamos a sentir que la falta está en nosotros. Claro. Bueno, yo no sé qué les pasa a ustedes cuando escuchan eso, pero a mí, entre otras cosas, me agarra entusiasmo. ¿En serio? Sí. No, está bien, puedo decir, qué omnipotente, ¿no? ¿Qué es eso de querer estar en todos lados? Pero a la vez, me muestra una película de vida donde se puede no frenar. Ahora, si siento que es posible no frenar, y a veces me necesito frenar, la culpa es mía. Parece un mecanismo indestructible. Quiero decir una cosa, porque estamos diciendo algo así como no tenemos salida. En el bar del infierno, ¿no? De Dolina. De Dolina. Todo el tiempo buscan la manera de salir. Todo el libro buscan la manera de salir. Cuando finalmente rompen una pared del bar y salen, con el loro del bar... estoy spoileando el libro, pero bueno, ya nadie lo lee ese libro. El loro, llegan a una playa, y cuando llegan a la playa, todos los parroquianos del bar, el loro dice, es imposible, nunca saldremos de este bar. Y queda una sensación un poquito cuando escuchamos así estas ideas. Pero voy a citar la entrevista esa que nos dieron ustedes en la segunda edición del libro El Estado Postnacional, que nos dio La Tribu. Yo les recomiendo leerla porque se ven ahí despuntes de salidas, y las salidas no son, por supuesto, a la manera de un emprendimiento bien hecho, ni individual ni colectivo, ¿no? Porque podría haber una empresa colectiva. Una empresa mercantil colectiva. No, es un emprendimiento colectivo, La Tribu, o un proyecto colectivo, donde después aparece uno en una cortina institucional que tenían diciendo, La Tribu soy yo, si yo fuera mejor de lo que soy, La Tribu es mi casa, si mi casa tuviera parlantes. Es decir, aparece... En el bienestar y la cultura busco distintos, vamos a decir así, composiciones colectivas que logran zafar de esta, vamos a llamarla, encerrona, bienesterosa, imaginal, logran zafar a través de excesos sobre el yo. Uh-huh. No es decir, consumo menos, me convierto en una zeta, ¿no? A zeta, digo, alguien así. Que, ascético. Ascético. No la letra. Me convierto en una zeta y entonces dejo de ser consumidor y entonces zafo de estas formas de subjetivación, de estos modos de vida mercantiles. No, hay experimentaciones con otros que me hacen descubrir algo así como excesos de mí sobre mí mismo excesos de nosotros sobre nosotros mismos, que, bueno, también son excesos respecto del mercado. Está interesante para pensar también, y la dejamos para otra ocasión también, qué de esas prácticas colectivas empieza también a chocarse o a parecerse a prácticas del emprendedorismo. ¿Dónde está la diferencia entre una cosa y otra? Vos decías, no es simplemente una buena empresa, hay un desborde de los yo para esa conformación de un nosotros. Y hay que ver también ahí qué lógicas van atravesando a los colectivos hoy en día, qué desafíos les aparecen para con la velocidad de la época, una serie de complejidades que me parece que vale la pena que sigamos charlando en otras ocasiones, además de entender qué es lo que leyó bien el macrismo de todo esto que vos escribiste entre 2010 y 2012. Bueno, sí, es el juego de las capturas mutuas. Estamos viendo cómo zafar de eso también. Gracias, Pablo, por venir. Gracias a ustedes. Pablo Huppert, historiador, docente, ensayista, amigo de esta casa, hablando del bienestar en la cultura, su libro que tiene una nueva edición que la pueden encontrar en las librerías.